¡Eso! ¡Qué bonito el piripipí! ¡Ay, no más! ¡Báilalo, báilalo! Porque tiene la costumbre de hablar y hablar todo el día. La barra lo bautizado, el muro sabiduría. Pero solo se entretiene contando sus aventuras. Y en su mente solo tiene historias para contar. ¡Déjenlo hablar! ¡Déjenlo hablar! ¡Y que diga todo lo que va a pasar! ¡Déjenlo hablar! ¡Ay, déjenlo hablar! ¡De su sabiduría que él les va a contar! ¡Bueno! Mi amigo no es triste, es alegre, sí, báilalo. Vamos con el piripipipi. Oh, piripipipi, ¡wahú! Déjenlo hablar, sí, y que mienta el mentiroso. Seas alegre, sí, porque tiene la costumbre de hablar y hablar todo el día. La farra lo bautizado, el mudo sabiduría. Por eso los entretiene contando sus aventuras. Y en su mente solo tiene historias para contar. Déjenlo hablar, déjenlo hablar. Y que diga todo lo que va a pasar. Déjenlo hablar, déjenlo hablar. De su sabiduría, él les va a contar. Se va, por última,